Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aeróbicos. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Buenas noches. Bienvenidos al Changoleón Podcast 187. Hoy, marzo 7 del año 2009, yo soy Serge y probablemente les sorprenda esto, pero por esta vez los changoleoneros no nos hemos reunido a grabar un podcast en conjunto. La razón es de que, por razones, ahora sí valga la redundancia, de seguridad en la ciudad, hemos decidido pues no juntarnos porque salíamos ya muy tarde de aquí del cubil changoleonero de nuestra grabación. Y como va a haber retenes en la ciudad, retenes militares y todo tipo de acciones policíacas, pues hemos decidido mejor que cada quien esté en su casa temprano y tranquilo para evitar cualquier tipo de molestias o situaciones no propias o peligrosas que pudieran suscitarse por andar muy noche en la calle. No sé si ustedes sabían, pero por lo general salimos, cuando grabamos un podcast, salimos ya de aquí del cubil a la 1 de la mañana, 12 y media, y todavía a las 2, 3 de la mañana andamos por ahí cenando, cotorreando. Pero al menos por las próximas semanas no va a ser así. Espero que sean nomás un par de semanas más y que podamos volvernos a juntar, porque pues grabar un podcast en solo se siente extraño. Les platicaré que antes de que echáramos a andar el podcast Changoleón, había yo pensado hacer mi propio podcast, probablemente meses antes de que empezáramos el podcast, hace ya más de 3 años, y de hecho me di a la tarea de salir y grabar. Las primeras grabaciones que hice fue de un evento de artistas que se llamó La Family Está Invitada, que organizó nuestro amigo Raymond Q, que es un locutor muy conocido aquí del 106.7 del FM. Y lo malo de esa vez es que las entrevistas que grabé, las grabé en un día que hubo mucho viento, porque fue un evento al aire libre, y lo único que se grabó fue media hora de viento. Entonces esa es la razón por la que ese podcast nunca salió al aire. Ya después, hablando con los muchachos, pues nos juntamos y fue cuando surgió el podcast Changoleón. El ruido de fondo que están ustedes escuchando ahora es ni más ni menos que el gameplay de un juego que se llama R-Type o R-Type, de la compañía Irem, que estas pasadas 2 semanas salió en Xbox Live como juego descargable. Se llama, no es más que R-Type 1 y R-Type 2, pero en un solo juego conocido ahora como R-Type Dimensions. Y la novedad es que son los dos juegos juntos, pegados, y la otra novedad es que tienen gráficas mejoradas y puede uno cambiar la cámara, el ángulo de la cámara, para ver un poco hacia adelante. Eso es todo, pero gente como yo, que somos fan de la franquicia de R-Type desde sus inicios, pues nos damos más que servidos cada vez que sale un juego nuevo de la saga de R-Type. Les diré que ha habido varios juegos. El primer R-Type salió en 1987, y luego después viene R-Type 2 en 1989. Después viene un juego poco conocido, que también fue de Arcadia, que se llamó Armed Police Unit Gallop, que sale en 1991, y es una especie de R-Type. De hecho, la nave se considera, la nave policíaca que sale en este videojuego se considera parte del canon de R-Type. Luego tenemos en el Super Nintendo en 1991 Super R-Type, y después en las Arcadias R-Type Leo 1992, un poco conocido. Y ahí tenemos a la nave enfrentándose al Queroboros, que es el primer jefe de R-Type, una especie de alien robotizado que después vuelve a salir en R-Type 2. Bueno, luego después para el Super Nintendo tenemos R-Type 3, The Third Lightning, que sale otra vez en 1993. En 1998 tenemos R-Type Delta, que sale para el PlayStation 1. Después para el PlayStation 2 en el 2003 sale R-Type Final, que se supone que ya no iba a haber nada más, era la última entrega de la saga de R-Type. Pero en el 2007 nos salen con un nuevo R-Type, que es R-Type Command, que es para el PlayStation Portable, y que es un juego de turnos, no es un shooter tradicional como todos los demás R-Types. Ojalá y los de Irem se apiaden de nosotros y nos sigan entregando más videojuegos de R-Type. Pues ahorita el más nuevo es R-Type Dimensions, pero pues no es más que una remasticada de R-Type 1 y R-Type 2 por medio de Xbox Live. Les platicaré que este viernes se estrenó mundialmente Watchmen y fuimos al cine a verla. No fuimos todos los changoleoneros al mismo tiempo, pero por ejemplo el viernes, y sin ponernos de acuerdo, coincidimos en el cine Ángel García, Leo y Vane, y íbamos yo y Leslie también a ver Watchmen, y estuvimos en una sala con muy poca gente. Bueno, también era ya la última función, la que empezaba a las 9:40, y qué les puedo decir, la película es un 10, es totalmente fiel al cómic. Faltan algunos elementos que probablemente salgan en la versión extendida una vez que esté disponible en DVD y en Blu-ray, pero quedé muy satisfecho con esa película. Al comienzo de la película, los primeros 10-15 minutos son totalmente enajenantes. No tengo más que buenas cosas que decir de la película, no voy a adelantar nada más porque habrá muchos de ustedes que aún no la han visto. Pero lo que les puedo decir es que hoy en la noche recibí una llamada de mis amigos que habían ido a ver Watchmen, y ellos iban a grabar un podcast que también va a estar adjunto. No sé si salga después de mi sección o después o al revés o viceversa, y probablemente van a hablar cada quien de sus impresiones de la película. Pero creo que hasta el momento todos estamos de acuerdo que es una muy buena movie de superhéroes. Ahora les voy a hablar de cómics. Esta semana tuve la fortuna de volver a retomar el vicio de leer cómics de una manera más o menos seguida, no como antes, que ya tenía tiempo que era muy espaciado mis lecturas de cómics. Entre una de las curiosidades que estoy leyendo actualmente se encuentra Superman Red Son, que es una de las series conocidas como Elseworlds, donde los superhéroes de DC Comics se ven en situaciones y tiempos diferentes, y bueno, se explora la manera de ser de estos héroes en este tipo de situaciones. En este caso tenemos un Superman comunista, un Superman que al llegar a la Tierra, en lugar de caer en Kansas y ser parte de la familia de los Kent, termina cayendo en una comuna en Rusia. Y entonces todo esto sucede durante la Guerra Fría, y les diré que no lo he terminado de leer, pero les daré una adelantadita. La maquinaria comunista empieza a echar propaganda por delante, donde se habla del superhombre de Rusia, de la madre Rusia, y se empieza a publicitar, y es más bien propaganda en todo caso. Las acciones de este hombre y de cómo va a terminar, cómo irá a terminar el capitalismo, especialmente en los Estados Unidos. Tenemos a un Lex Luthor que se encuentra como uno de los genios en Estados Unidos, y no solo eso, sino que está casado con Luisa Lane. Y yo creo que no haber crecido con Superman a un lado le hizo bien, porque hasta tiene pelo, no está pelón, como estamos acostumbrados. Y básicamente es un genio que el gobierno de los Estados Unidos le encarga encontrar una manera de derrotar a este superhombre que, según dicen los espías, tiene el poder de volar, la supervisión, el superaliento, la capacidad de ver desde lejos, la superfuerza, todo lo que conocemos de Superman. Y en estos momentos, pues, no voy ni a la mitad, pero les diré que me parece una muy buena historia. Y la próxima semana les diré en qué termina todo este embrollo. Estamos escuchando ahora la música intro de un videojuego que salió para el Wii, que se llama Onechan Para, que es una serie de videojuegos japonesas que son unas chicas en bikini que se dedican a matar zombies. He empezado a jugar la versión para el Wii, hay una versión para el Xbox que es un poco diferente, y la próxima semana les digo en qué va el juego, pero por lo pronto les dejo para el... Bueno, chamacos, esta es mi participación en este podcast 187 de Changoleón. Y los dejo porque ya la garganta no me deja hablar más. Y esperemos, veamos qué es lo que nos tienen preparados nuestros otros compañeros changoleoneros en sus respectivas secciones. Nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Y los dejo con esta rolita de Bob Dylan, pensando en Ciudad Juárez más que nada, y luego después recordando esa introducción en la película Watchmen. Vayan a verla para que vean de lo que estoy hablando, y recuerden que estamos en changoleon.com a sus órdenes. Nos vemos pronto, hasta luego. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. Don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now might be later to win, for the times, they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your head. For the times, they are a-changing. The line it is drawn and the curse it is cast. The slow one now will later be fast. And the present now will later be past. The order is rapidly fading. For the times they are a-changing. Qué gusto estar con ustedes. Esta es su sección, Sin Spoilers, donde como siempre, hablaremos del séptimo arte. Mi nombre es Antonio Ramos y es un verdadero honor estar en www.changoleon.com. El monseñor del cómic. La entrada cuesta la respuesta. Bueno, y se preguntarán ustedes por qué es que arrancamos esta sección con este tema musical. Pues muy sencillo, estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez y la realidad es que definitivamente esperamos que algún día en la jungla, la poderosa jungla, los leones vuelvan a dormir de noche para que los habitantes de este paraíso norteño puedan disfrutar de cada oscuridad bajo la luna. Pero entremos en tema, ¿qué les parece? En esta ocasión les hablaré un poquito sobre un director de cine mexicano, el señor Carlos Reigadas. Carlos Reigadas nace en México en el año de 1971. Después de estudiar para abogado en la Escuela Libre de Derecho, comenzó a hacer cortometrajes en el año de 1998, radicando en Bélgica. Su primer película demostraría su talento, el título Japón, filmada en el año 2000. La cinta fue presentada en el Festival de Cine de Rotterdam en el año 2002. Y ahí mismo, señores, la invitaron a la quincena de realizadores en el Festival de Cannes, donde recibió una mención especial de la Cámara de Oro. Como Nicolas Cage en Live in Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson. El camino apenas iniciaba y el maestro Carlos Reigadas nos traería otra película, una producción mexicana y franco-belga, el título Batalla en el Cielo, que se estrenó en la selección oficial de Cannes en 2005, recibiendo ese mismo año el premio del jurado en el Festival de Lima. Volveríamos a tener noticias de él en el 2007 con la cinta Luz Silenciosa. Tres películas, señores, solo tres cintas, y cada una de ellas un trabajo lleno de detalles que siempre será interesante conocer. Japón, la historia de un hombre que decide alejarse de la ciudad para radicar en el campo, buscando como meta el suicidio. El protagonista jamás se hubiera imaginado que en aquel abandonado lugar encontraría sus más naturales instintos agolpándose al tema de la sexualidad. Un film que nos lleva a reflexionar sobre el valor de la vida. A fin de cuentas, nos toma de la mano y nos transporta a un despropósito lleno de maravillas humanas. Batalla en el cielo. Un chofer y su mujer en la capital del país secuestran a un recién nacido. Esta acción lo lleva a consecuencias que afectarán a más de dos. Cinta, censurada en México y en algunos lugares de Europa debido a las escenas de sexo oral, tanto en el inicio como al final de la película. Pero eso sí, una obra escrita para público muy selecto y de amplio criterio. Luz silenciosa, cinta filmada en su totalidad en Cuauhtémoc, Chihuahua. La historia de un hombre menonita que se enfrenta a la decisión de serle infiel a su mujer en una comunidad muy conservadora, en la cual su religión y sus costumbres le impulsarán al camino de la desesperación de su existencia. Las películas de Reigadas se distinguen por tener extensas tomas y grandes silencios. En todas ellas, los personajes son interpretados por actores no profesionales. De hecho, en Luz Silenciosa, todos, hombres y mujeres, son menonitas auténticos de Cuauhtémoc, Chihuahua. El cine de Reigadas podrá ser diferente, pero nunca fuera del arte y la búsqueda de los sentimientos humanos. Sin lugar a dudas, el cine es magia y vida. La pantalla de plata se llena de luz y sin spoilers permanece presente en changoleon.com. Reciban un saludo de su amigo Antonio Ramos. Nos vemos en la siguiente entrega de Sin Spoilers. No sé dónde me ha de llevar. están? Soy Mike. Y tengo que hablar bajito porque si no van a preguntar por qué hablo solo aquí, en lugar de con otras 10 personas a mi alrededor. Se sigue sintiendo raro grabar solito un podcast, pero después de ir el Changoleón podcast de 23 minutos, pues como que me animé a grabar una parte solo. Aquí pues obviamente voy a hablar de lo que me gusta y de lo que no me gusta, como la película de Watchmen, para crear algo de controversia entre el podcast. La fui a ver el día del estreno, a las 3 de la tarde. Serge comenta en su sección que él fue a verla la última y había muy poca gente, pero yo fui a mediodía, después de mediodía, y éramos no más de 15 personas en la sala más grande del cine. Y el boleto estaba a $5, porque después de las 6 cuesta como 8 y es muy caro. Entonces la gente va al cine antes de las 6, igual que en Juárez, obviamente, por ahorrarse unos dolaritos. Y aún así la sala estaba un poco vacía. La proyección de la película estuvo muy bien, la calidad es increíble, impecable, los efectos visuales perfectos. Como decían, un efecto especial es excelente cuando no piensas que es un efecto de computadora, cuando tu cerebro no resiste el estar viendo algo falso que no existe en la pantalla. Ese es un buen efecto especial. Al contrario de todas las películas de Star Wars del episodio 1 al 3, que es completamente lo contrario, en la que tu cerebro rechaza los efectos especiales porque se ven mal. En Watchmen, el Dr. Manhattan, el efecto especial caminante se ve muy bien. Todos los efectos visuales son perfectos. Yo creo que Zack Snyder ya tiene experiencia con esto desde que grabó 300. Así que esto no es ninguna cuestión para él, ¿verdad? No es ningún problema. Las escenas de acción de Watchmen son de lo mejor que he visto en películas de acción. Como que este personaje de Zack Snyder tiene un talento especial para grabar películas de acción con estilo. Así que sería interesante verlo en el futuro, a ver qué graba. Sería interesante grabar algo de con Stallone o con Schwarzenegger, una Terminator, una Rambo. Se vería interesante. Así que habrá que echarle un ojo al Zack Snyder en el futuro. Lo malo de la película para mí fue que estaba un poco larga. Me van a decir loco. Ya me dijeron loco en el podcast de que por qué no me gustó. Yo no leí el cómic, lo confieso. Yo no sabía muy poco de Watchmen entrando a la película. Sabía las básicas. No estaba muy... No soy fan del cómic, obviamente, porque no es de mi época y casi no leo cómics desde que tengo 15 años. Entonces, básicamente yo era una persona que, como Toño Ramos, me supongo, iba a verla básicamente con una mente virgen en cuanto a la historia, ¿no? Los primeros 15 minutos, la muerte del comediante, que eso no es ningún spoiler porque sale en el tráiler, y la intro son sorprendentes y ponen, para mi gusto, ponen las expectativas del público un poco demasiado altas, porque empieza la película muy alto, muy muy bien, y obviamente para introducir los personajes tiene que bajar un poquito el tono, el ritmo de la historia, y pues sufre un poquito la gente porque esperan algo muy rápido, muy impactante visualmente y auditivamente espectacular. Y claro que después se ve una película casi casi de un thriller casi dramático en algunos momentos de la película, ¿no? Pero obviamente las escenas de acción son excelentes y compensan esas fallas de ritmo ahí de la película. Pero la historia es un poco confusa, eso sí. Pero tienes que ponerle atención. Uno va al cine a ponerle atención, ¿no? Entonces no creo que eso represente mucha dificultad para la gente, pero hay gente que sí se pierde muy fácilmente en las películas. A mí me tocó que ver Wall-E en compañía de una persona que será protegida, porque si digo su nombre lo quemaría. Una persona con la que está viendo Wall-E me pregunta, ¿sale Wall-E, no? El único personaje de la película realmente, junto con Eva. Al principio de la película se ve, dice en la pantalla sale Wall-E, el robotcito, y luego hace un zoom hacia donde dice Wall-E en la caja del robotcito, y te preguntan a mí, oye, ¿ese es Wall-E? Entonces gente como esa sí se va a confundir bastante y va a sufrir con la película. ¿Qué más? El final estuvo un poco débil. Como que le sacaron ahí ya la destrucción de Manhattan. Como que era para que fuera más fuerte la escena, ¿no? No nada más como una como que el poder de Manhattan deshaciera la ciudad, no sé. Bueno, ya spoileé un poquito ahí, ¿verdad? Pero no creo que la gente que escucha el podcast no haya visto Watchmen todavía, así que no creo que haya hecho algún daño ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? La música de la película es muy buena también. Es en cada escena flashback, es una película que representa la época. Entonces eso está muy bien en la película. El mejor personaje para mí fue Rorschach. Se roba la película. Es el Jack Sparrow de la película. El personaje el que menos te esperas y el que más brilla en la pantalla. El otro personaje que cae muy bien es el Night Owl 2. El asesino del ancho, más que porque se dejó las botas en la escena de sexo, fue Syl Spector. Que es una muy buena escena, por cierto. Demasiado buena, excelente. Esa escena se merece un Oscar, sino porque se dejó a las botas nada más. ¿Qué más? Ozymandias. Está bien Ozymandias. No, como que no refleja mucha locura porque es demasiado inteligente. No sé, ya estoy divagando demasiado. Pero bueno, pues Watchmen no me encantó. No la odié. Simplemente que no fue lo que yo esperaba. A lo mejor fue víctima de su propia expectativa. A lo mejor los fans, por ejemplo en la Comic Con, los fans en el internet, ¿cómo se diría? Le hicieron mucho hype, la sobrevendieron. Entonces cuando uno va a ver la película se decepciona un poco, que no es lo que uno esperaba, que fuera una obra que cambiara el mundo de las películas en respecto al cómic y cambiara el segundo advenimiento de Cristo en Watchmen casi. Entonces de eso no creo que haga muchas olas en los Oscars, sin mucho que por los efectos visuales o el guión incluso. La película juntó $55 millones en su primer fin de semana, que es excelente para una película, ¿verdad? Pero por ninguna expectativa puede compararse con otros estrenos como Iron Man o Spider-Man, X-Men y otras películas de cómics, ¿no? Que ya hemos visto en el pasado. Watchmen ha sido se refieren mucho los fans a los fans de Watchmen se refieren a Watchmen como un cómic sobre cómics. Entonces puede que esto sea algo que hacía un tanto imposible adaptarla al cine sin que fuera una película sobre cómics de superhéroes, que se vería un poco raro en el cine, ¿no? Que hasta cierto punto es algo que le pasa a la película. Pero me hubiera gustado que hubieran expandido hasta cierto un poco la historia de los Minutemen. Incluso que hubiera habido una secuela, por ejemplo, una parte de los Minutemen y luego la segunda de los Watchmen o algo así, ¿no? Algo extraño, alguna mezcla entre los dos. Pero claro que los fans son muy protectores de su santo grial de los cómics, que es Watchmen. Entonces la presión era muy fuerte para mantener la historia tan igual al cómic, tan exactamente igual al cómic como fuera posible. Y esto en cierto momento trabaja en contra de la película, ¿no? Que es un medio completamente diferente, en donde no se puede estar tanto tiempo desarrollando un personaje, porque hay cierto ritmo, una estructura que la gente está acostumbrada a ver en una película, muy diferente a la de un cómic y muy diferente a la de un libro. Por eso las adaptaciones del libro sufren mucho en el cine y generalmente son inferiores. Y en lugar de los cómics, que los cómics son mucho más superiores que la película, ¿no? Por lo general, porque es otro universo y ya hemos discutido mucho esto en el podcast. Así que Watchmen llegó, conquistó y se fue muy rápido. Y supongo que la versión extendida de DVD y Blu-ray será la versión definitiva que conquiste a las mentes de los fans en todo el mundo. Así que esperamos con ansias esa edición, que seguramente saldrá para invierno, casi para Navidad, aprovechando las compras navideñas, ¿no? Supongo. Así que esperemos a ver qué tal sale la edición extendida de Watchmen. Y ahora pasamos con otra sección que se llama Deporte Shui. En Deporte Shui vamos a ver qué pasó en los deportes. El fútbol es muy aburrido, excepto cuando está en el mundial. Fin. Deporte Shui, gracias por participar. Qué bueno. Bueno, pues es un poco raro oír el podcast así tan solemne, serio, callado, sin gente hablando en el fondo, ni Shui insultando a otra persona y sin ruido general, ¿no? De zoológico que estamos acostumbrados a oír en vivo y en grabación. Originalmente este iba a ser un episodio nuevo de Coffee and Sodas, pero obviamente no tengo a Shui ni a Héctor aquí a mi lado, así que se aguantan y si quieren, ¿eh? Se oye un poco raro. Supongo que en la semana le pondré un poquito más de efectos. Voy a tomar el enfoque George Lucas, pero en podcast. Si no saben cuál es el enfoque George Lucas, es el enfoque en el que voy a modificar el podcast diario. Voy a poner cosas nuevas, limpiarlo digitalmente, remasterizar el video, que no tenga video, ponerle sonido 5.1, añadirle a Jar Binks. Después voy a hacer que yo construyo a Citripio. Bueno, en este caso va a ser Shui Tripio. Y luego después me convierto en Darth Vader. Y al final, en vez de que salga Darth Vader el viejito, voy a reemplazarlo por el joven de las precuelas. Nomás para fregar. Así que voy a volverme loco con el podcast esta semana, ahorita que estoy de vacaciones. Así que están bajo alerta. Ahorita vamos a hablar de un juego que se llama Far Cry 2, que renté. Far Cry 2 es un juego de Ubisoft, la compañía francesa, hecho por Ubisoft Montreal, en Canadá, allá donde anda Mario Granillo. Creo que anda en Toronto, pero bueno, es Canadá. Mario, si estás oyendo esto, tráeme unas Tim Hortons cuando regreses, porfas. Y saludos a David Hacker, que hace mucho que no escribe ahí el podcast, que también anda allá en Canadá. Far Cry 2 es un juego tipo como de esos tipo sandbox, en donde puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, en donde quieras, en un cierto límite, ¿no? De mapa. Es en África, lo que lo hace muy atractivo, muy diferente, ¿no? No puedes tomar el taxi como en Grand Theft Auto o robarte un avión o andar en helicóptero ahí cotorreando, tienes que o correrle o agarrar un carrito y andar ahí por las brechas en la jungla, ahí donde duerme el león, como en la sección de Toño. Lo malo es el combate. Es un juego first person shooter, un FPS, pero en un sandbox. Es una mezcla interesante, ¿no? Es como, lo podemos comparar con como Crackdown, pero sin poderes. Crackdown era un juego donde eras un super policía y de un solo brinco podías brincar edificios, levantar camiones de basura y tirarlos a los pandilleros y correr muy rápido. Muy divertido. Far Cry 2, lo malo es el combate, que aunque yo les dispare a los enemigos de cerquita, no se mueren. Es un poco frustrante, ¿verdad? Porque ellos sí son casi casi francotiradores. Te ven desde lejos y te empiezan a disparar y todo lo que tiran te da. Así que pierdes energía muy rápido. La mejor alternativa es comprar un rifle de francotirador y darles desde muy lejos, pero aún así son superhumanos, son biónicos, no sé, son africanos del futuro y te disparan a donde estés y luego te emboscan y luego si tratas de huir en carro van y te persiguen en carro y es un poco frustrante, ¿no? No poder hacer lo que quieres en el juego, incluso en la dificultad más fácil son superhumanos todavía los africanos del futuro. Así que Far Cry 2 es un juego un tanto frustrante. Es perfecto para rentarse, jugar un par de días y regresarse. Veredicto es un 7 de 10. Aunque yo no soy nadie para calificar un juego. Y aunque no lo compré, nomás lo renté. Y por eso pues no estoy tan enojado como con otros juegos. Otro juego que jugué la semana pasada es Mirror's Edge. Mirror's Edge es un juego de primera persona en el que eres una corredora. Que ahora sí que va corriendo por los techos de la ciudad, tipo parkour. El juego es muy dinámico, muy rápido. Tiene unas partes en las que vas brincando, brincando, brincando y no sabes cómo vas completando los brincos, son casi imposibles, pero es lo que hace tan emocionante el juego. El combate, aunque no es tan bueno, no es el enfoque del juego. Básicamente lo único que te permiten hacer es correr hacia el enemigo, desarmarlos, ya sea con una llave caseca de Aikido, Jiu Jitsu, o darles de trancazos, que no es muy eficaz. Después de que tumbas al enemigo, puedes usar la pistola unos momentos, ¿no?, en lo que se acaba el clip, el cartucho, pero el disparar no es muy efectivo porque obviamente eres una corredora, no eres Rambo. Entonces al momento de dispararle a alguien no es muy exacta la mirilla ni nada de eso. El juego tiene momentos muy muy impresionantes en los que te van persiguiendo helicópteros, policías, otros corredores enemigos y tú tienes que seguir hacia adelante sin pararte más de un par de segundos. Tienes que encontrar la salida, buscar el rojo. El color rojo es indicador de la salida o de a dónde tienes que ir. Si ves una plataforma roja, vas hacia ella, brincas de ahí y 90% de las veces caerás en un lugar a salvo. El final del juego es malo, muy malo. El último nivel es frustrante. A partir de la mitad del juego, no sé qué pasa, pero el juego se empieza a desmoronar. Y es muy corto el juego, para colmo, dura no más de 4 horas. Y eso que son 9 episodios, son muy cortos, la verdad, son muy cortos. Y eso es por la naturaleza del juego en la que tienes que ir corriendo y llegar al objetivo, ¿no? El juego es bueno, no excelente. Es un poco decepcionante porque también como Watchmen es un juego que fue sobre hypeado por el público porque es algo diferente, es algo innovador. Pero ya prometieron la segunda parte y claro que en cada segunda parte arreglan los problemas de la primera. Así que será algo de esperarse. Uf, y ahora sí, casi para acabar con tanto videojuego que he estado jugando esta semana, porque de vacaciones obviamente, así yo no juego tanto, no soy tan hardcore como dicen. El otro juego es Street Fighter 4, Street Fighter 4 es el Watchmen de los videojuegos. Es el mejor juego de la historia. Bueno, no el mejor juego de la historia, pero es demasiado bueno para ser verdad. Es básicamente Street Fighter. Es lo que hubiera sido Street Fighter 3 si no se hubieran tardado 8 o 9 años en hacer el Street Fighter 3. Street Fighter 4 toma lugar entre Street Fighter 2, Super Turbo, y Street Fighter 3, Third Strike. Lo que obviamente hace de Street Fighter 4 una precuela de Street Fighter 3. Salen todos los personajes de Street Fighter 2, incluyendo a Gen, a Rose, Sakura, Dan, ¿quién más? Akuma, varios personajes del Alpha, de la serie Alpha. Y personajes nuevos como Crimson Viper, El Fuerte, Rufus. ¿Y cuál era el otro? Ya se me olvidó el otro. Abel, que es Charlie Nash. No lo he terminado, así que son especulaciones, ¿verdad? El juego viene con, en su edición limitada, viene con un anime de una hora. Que está entretenido. Está bien, está padre. Expande un poco la historia de Street Fighter. Que se necesita mucho porque las historias son tanto ambigua, a menos que leas los mangas o los animes que han salido en Japón, como Street Fighter Alpha Generations, que narra la historia de Goken y Goki mientras que entrenaban con su maestro Gotetsu. Goken obviamente es el maestro de Ryu y Ken, asesinado por Goki, mejor conocido en América como Akuma. Entonces ese anime Alpha Generations expande un poco la historia de por qué Ryu y Ken, aunque poseen un arte marcial dedicado, creado para asesinar, no asesinan gente. El anime cuenta la historia de cómo llegó el villano del juego, que se llama Seth, a ser el villano del juego, y cuál es su asociación con Shadaloo y en Bison. Es entretenido, es padre. Está padre, para ser gratis está muy bueno. El juego salió hace un par de semanas. El juego se ve bien. Ahora que ya he estado viendo los trailers de King of Fighters 12, va a ser interesante ver qué tan bueno es ese juego, porque King of Fighters 12 está dibujado, son personajes poligonales, pero con los sprites dibujados a mano en alta definición. Así que sería interesante verlos a ellos pelear y compararlo con Street Fighter 4, que es completamente poligonal. Lo que sí, la ventaja de ser poligonal ahora es que los personajes son muy expresivos. Por ejemplo, si estás tirando un Shoryuken y vas bajando, y en eso tu contrincante es el ultra combo, el super combo, en tu personaje se ven los ojos saltones como caricatura de que casi diciendo ya la regué, ahí viene el trancazo. Entonces es un toque muy bueno. La animación facial, la animación corporal de los personajes no tiene par en un juego de peleas por el momento. Pero va a ser interesante ver qué tal sale King of Fighters 12. Sobre Street Fighter 4, las mecánicas son perfectas. Capcom lleva haciendo esto casi 20 años, así que no tiene ninguna falla técnica. Lo que me gustó es que apenas recogí el control del Play 3 con Street Fighter 4 adentro y los movimientos están tatuados en mi cerebro. Si me hacen un encefalograma o algo así en el cerebro, van a salir ahí las Hadoukens, Shoryukens, Super Combos, porque llevo jugando Street Fighter 2 desde el año 92. Así que Street Fighter 2, yo crecí junto con Street Fighter 3, los Alpha, así que los movimientos ya no son problema para mí. Así que cualquier persona que jugó Street Fighter 2, Street Fighter 3 o algo de eso, es el juego perfecto para ellos porque no batallas en jugarlo. Es realmente sorprendente cómo Capcom pudo conservar los movimientos tanto tiempo, pero que no se sientan viejos o raros como en Street Fighter EX Plus Alpha, que era fue el primer intento de Capcom de hacer la serie de Street Fighter en tercera dimensión en polígonos, pero era muy diferente, la verdad. No se considera canon en la saga de Street Fighter. Bueno, ahora vamos a pasar a la última sección de mi sección, que es un mini sin spoilers. Ya me llegamos a la media hora, así que ya vamos por buen camino. Esta parte va a ser sobreproducida, como la de Toño Ramos, como la de Toño, sino como un programa de radio tipo EXA en la que cambian de voz cada 2 segundos para decir algo importante. Y es un poco fastidioso, ¿verdad? Así que por alguna razón así es el radio, así que voy a darle mi mejor intento a imitar eso, ¿no? La sección de hoy de Sin Spoilers será de un documental que se llama ¿Quién mató al carro eléctrico? Que salió en el año 2005, creo. O 6, tal vez. ¿Quién mató al carro eléctrico? Se trata de la historia de el EV1, el carro, primer carro eléctrico de la General Motors, que salió en el año 96 y que fue retirado del mercado en el año 2003 bajo circunstancias sospechosas, dado que ninguno de los 700 EV1 habían presentado ninguna falla mecánica en el lapso de casi 10 años de funcionamiento, ni uno de los 700. Todos eran completamente eléctricos, tenían un rango de casi 120 kilómetros diarios en una sola carga y el mantenimiento incluía cambiarle el líquido de frenos y ya. Era muy fácil de mantener, las pilas eran recargables 100% y era un vehículo, a lo que se ve en la película, muy, muy eficaz, que era capaz de correr más rápido que una Hummer. Así que era un vehículo de alto rendimiento. Bueno, no, un sedán, 4 puertas básicamente, pero eléctrico, ¿no? Tipo Dodge Neon, algo así, ¿no? Ford Focus o Sentra, algo así. Un carro de gente normal, ¿no? Nada así que un Mustang o un Grand Prix o un Grand Prix o un Pontiac o algo así, ¿no? Algo extremo de deportivo, ¿no? Era un carro sedán normal. El carro nunca se vendió un solo EV1. Pero no era porque la gente no lo quisiera, sino porque General Motors nada más lo daba en préstamo. Básicamente tú sacabas el carro de agencia, pero te lo daban como carro de prueba. Porque se supone que en el año 2000 iba a salir el modelo normal, ¿no? El modelo comercial. Pero eso nunca pasó, así que la gente que tuvo el carro, el EV1 en préstamo, jamás pudo comprarlo, aunque quisieran comprarlo. Eso generó un poco de controversia entre los dueños y eso fue lo que contribuyó a que se hiciera el documental, porque después de que la General Motors va a la casa de cada dueño básicamente del EV1, lo recoge en grúa, lo llevan a un lote baldío y lo dejan parados por casi un año. Después de un año desaparecen un día misteriosamente del lote y meses después los encuentran en un yonque aplastados. 700 carros en perfecta condición, sin ninguna falla mecánica, listos para venderse, destruidos de la noche a la mañana misteriosamente por la General Motors, que ese mismo año compra la Hummer, la compañía que hace las Hummers. Y ya. Mientras que Toyota lanza el Prius, el carro híbrido, mientras que el EV1 era completamente eléctrico. En carro híbrido obviamente funciona, es la mitad, usa electricidad para avanzar el motor, pero usa gasolina para recargar las baterías. Así nunca uno tiene que bajarse y conectar el carro a la luz, como era el caso con el EV1. En el EV1, después de 60 millas o 120 kilómetros, tenías que bajarte del carro, conectarlo a la luz unos minutos y luego seguías con tu camino, ¿no? Que es bastante normal para la mayoría de la gente, ¿no? Ir al trabajo, regresar, dejar el carro conectado toda la noche, desconectarlo en la mañana y otra vez hacer lo mismo, ¿no? Te ahorrarías casi 1,000 pesos al mes en gasolina, que sería, se paga por sí mismo, ¿no?, el carro. Lástima que hasta el momento nada más existe un ejemplar en existencia y está en un museo de carros. La tragedia de Libby One es relatada por Martin Sheen. Tiene una participación especial de Alexandra Paul, que fue de las primeras guardianes de la bahía, que era dueña de un EV-1, y otras personas como Mel Gibson, da entrevista porque él también fue dueño de un EV-1, y otra gente famosa, ¿no? Que, pues, que quién era el motor iba a usar de publicidad cuando lanzara el carro. No sé si consigue en videoclub, no sé, yo lo conseguí por Netflix, que es una compañía que te manda DVDs por correo. No sé si se consiga en pirata o en Blockbuster o en el video local, pero si no lo consiguen legal, pues bájenlo pirata, ¿no? Pues si nadie lo vende, pues consíganlo pirata, vale la pena verse. Lo único malo es que sí, al final se pone un poco hipizón el asunto ahí con el EV-1, pero es un buen mensaje y ojalá que el General Motors relance algún tipo de carro eléctrico, ya que Chevy está a punto de lanzar el Chevy Bolt en el año 2011, que es un carro que básicamente sería el hermano mayor del EV-1, pero deportivo. Así que vean el Quién mató el carro eléctrico en DVD, y está interesante, está interesante. Así que esto concluye mi participación de 30 minutos en Shangoleón Podcast. Gracias por escuchar y ojalá que en las próximas semanas ya estemos otra vez todos juntos. Y gracias, tengan un buen fin de semana y coman carne el viernes. Bye.